1, 2, 3, 4. Bienvenidos una semana más a Rock and Comic desde las ondas de Radio Celtiberia, un programa para descubrir las últimas novedades del noveno arte y para disfrutar de la mejor música rock Creative Commons. Os habla, como cada semana, Hugo Rodrigo. Bienvenidos. Black out in my eyes, I see pain is rushing into limbs. World is echoing in my temple, tearing me apart. Broken wings falling on the swing. I would rather die right now than. De fondo estáis escuchando la canción Till the End del grupo kazajo Jamming Rolls, correspondiente a su disco Jagged, que escucharemos durante todo el programa de hoy. Además, hoy tendremos con nosotros a Luis Durán, con el que hablaremos de su última obra, Orlando y el juego. También nos mantendremos al tanto de las últimas noticias relacionadas con el mundo del cómic y el Payo Migue nos hará su crítica sobre el cómic fantástico de Durán. Y por supuesto no puede faltar nuestra sección más friki, la friki canción de la semana. Os dejamos con esta magnífica canción. Comienza Rock and Comics. What's it for? Open up, I'm standing at your door. What's it for? Comencemos con las noticias de actualidad más relevantes de la semana que han acaecido en el mundo del cómic. Ya se han dado a conocer los ganadores de los premios Eisner esos que los medios de comunicación llaman los Oscars de los cómics. La mejor historia corta, un title publicada en la serie Love and Rockets de Gilbert Hernández. Mejor número unitario, Hawkeye, número 11 de Matt Fraction y el español David Aja. Mejor serie regular, Saga de Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Mejor serie limitada, The Awake de Scott Shiner y Sean Murphy. Mejor serie nueva, Sex Criminals de Matt Fraction y Chip Zdarsky. Mejor edición norteamericana de material internacional, Goodman This World de Jack Stardy. Y Jean-Pierre Vernet. Mejor guionista, Brian K. Vaughan. Mejor autor completo, Jaime Hernández. Mejor dibujante, Sean Murphy. Y mejor portadista, el español David Aja. Otros dos españoles que quedaron como finalistas pero no llegaron a recibir el premio fueron Emma Ríos como mejor dibujante y José Domingo como mejor publicación norteamericana de material internacional. La Bienal Tacoronte Acentejo 2014, dedicada al mundo de la viñeta, se inaugurará el 7 de noviembre en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife en La Laguna. Exposición de cómics y buen tiempo en Tenerife. Sinceramente, hay que estar un poco loco para no acudir si se tiene la oportunidad. Exposición El Tebeo, un cómic para unos tiempos difíciles. Esta muestra se podrá visitar en la Casa Garcerán de Segorbe hasta el 7 de septiembre. En la exposición encontraréis originales y objetos relacionados con la revista. Una oportunidad única de conocer un poco más sobre la más longeva y una de las más importantes revistas de cómics de nuestro país. Pasamos a escuchar ahora otra magnífica canción de Jamie Rawls. Vamos a escuchar 30th February. Thank you. anunciamos al principio del programa, hoy tenemos con nosotros aquí a Luis Durán, autor, entre otras obras, de Vanidad, Antoine de las Tormentas, El viaje de Gasperito, Martín Pescador, Una colmena en construcción o su última obra publicada, Orlando y el juego. Bienvenido, Luis. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Quería empezar hablando un poco de, en tu carrera, han pasado 2 años desde que publicaste tu última obra, Una colmena en construcción, y anteriormente a esta, El mago descalzo, fue en 2008. 3 obras, contando con la que se va a publicar ahora, en 7 años. Mientras que anteriormente, en 2008, antes de 2008, habías publicado bastantes cosas. ¿A qué es debido esta dilatación entre publicación y publicación? Bueno, pues mira, ha ocurrido que hasta hace poco mis libros eran más o menos de una extensión de 100 páginas, 120, ¿no? Y en cambio, pues desde El mago descalzo, es decir, cuando después del mago descalzo hice La colmena en construcción y este libro que acabo de publicar, bueno, pues la extensión ha ido creciendo y encima, por ejemplo, La colmena en construcción tenía 400 páginas. Eso me llevó mucho más tiempo, ¿no? Orlando y el juego es una serie, estoy preparando varios tomos a la vez, también ha ocurrido eso, ¿no? Y encima es a color, que me hace tardar bastante más tiempo, ¿no? Y por otro lado, no sé si te fijas y tal, bueno, el detalle de las imágenes, de los dibujos y tal, uh-huh. Pues, se han multiplicado por 100, digamos, me he vuelto mucho más detallista y eso implica pues muchas más horas y mucho más tiempo. También un mayor número de viñetas por página. Bueno, más que viñetas, detalles, ¿no? Sombras, luces, estoy haciendo mucho puntillismo, mucho volumen a través de tramas manuales y eso implica, pues eso, el detalle siempre te conlleva mucho más tiempo. No, Orlando y el juego, entrando ya en tu última publicación, ha sido publicada por Diabolo Ediciones. ¿Cómo surgió la posibilidad de publicar con Diabolo y no con otras editoriales? Bueno, a mí me ocurre que recibo bastantes ofertas, ¿no? Siempre, bueno, ofertas, el mercado también tampoco es tan potente como para decir ofertas, ¿no? Digamos, invitaciones a publicar y tal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces, en este caso, mi anterior libro había sido con Norma, pero mira, ocurría que con Norma, pues, ellos sacan, la mayoría de lo que producen es extranjero. Entonces, yo, cuando vi que tenía en las manos una serie de 5 libros, ya vi que si me lo editaba Norma, igual se podía tardar en editarse igual 10 años. Y bueno, con Diabolo hablé con Diabolo y me comentaron, bueno, que la cosa podría ir pues libro por año, por ejemplo, ¿no? Ha sido eso, para que no haya tanta prolongación entre libro y libro, ¿no? No por otra cosa. Luego, además, con Diabolo está la opción de que se va a publicar a la vez en castellano y en francés, que es una política habitual que está haciendo ahora Diabolo y que la verdad es que da bastante proyección al autor. Sí, así es. Está bueno. Además, las ediciones son un poquito distintas. La española está en tapa dura, en cartoné, y en la edición francesa hemos incluido unas solapas con unos datos de mi bibliografía y con una sinopsis y tal, ¿no? Y bueno, es curioso, ¿no? Sí, sí. ¿Y ya se ha publicado también en Francia o para cuándo aparecerá en el país vecino? Sí, está ya impreso, pero se va a retrasar hasta después del verano, de agosto. Sale hacia el 23 o así de agosto. Y luego, entrando en lo que es la obra en sí, en la historia, para el que no sepa un poco de qué va el cómic, Orlando va a viajar a través de diferentes planos, ¿no? En busca de Marcel. Eso te ha permitido jugar bastante de una manera muy amplia, ¿no? Con diferentes posibilidades de escenarios, como viajar al espacio, incluso estar en el Nautilus. ¿Desde un inicio tenías claro que querías tener esta versatilidad de escenarios? Sí, exacto. Sí. Bueno, lo tenía muy claro, ¿no? Que le diera una frescura así al libro, que cada 20 páginas, cada 30, ¿no? Te encuentres con un, digamos, entre comillas, decorado diferente, ¿no? Más como en cada libro estoy, más o menos incluyo media docena de historias distintas, ¿no? Pues fíjate, puedes encontrarte en un capítulo pues que una historia ambientada en Oceanía y otro en la selva africana, ¿no? Luego, eso sí, siempre a lo largo de los 5 tomos voy a incluir una historia que se va a desarrollar a lo largo de los 5 libros, que va a ser ambientada después del descubrimiento de América en el año pues 1495. Y eso, y va a ser medieval y va a ser un poco el denominador común de los 5 libros, ¿no? El esqueleto que arme un poco toda la serie. Además, siempre... Sí, perdona, dime. Bueno, pero sí, siempre en todos los capítulos saldrán Orlando y Marcel, pues así como persiguiéndose como pato de ratatouille el niño, pero bueno, en lugar de la frontera mexicana, pues en las diferentes dimensiones, ¿no? Luego, además, la historia está plagada de homenajes y cameos como el que se ha podido ver del Jabato. Así es, sí, bueno, meto a Jabato en este nuevo, en el segundo volumen, también hago un homenaje a Corben, del que aprendí mucho siempre, ¿no? Siempre he admirado a Corben. Y bueno, sí, es un homenaje también a todos los tebeos que leí de pequeño, ¿no? Y los libros, ¿no? Bueno, siempre lo hago de todas formas. Quiere que no es algo nuevo, ¿no? También, por ejemplo, en La Comedia de la Construcción, pues me volqué homenajeando a Julio Verne, ¿no? Luego, en un primer vistazo, parece una obra realmente ambiciosa. Desde luego, la más ambiciosa que vas a publicar, porque si comentas van a ser 5 tomos, ¿no? A 200 páginas, estamos hablando más de 1.000 páginas, que así en un inicio puede dar un poco de vértigo. ¿A un autor no sientes cierto vértigo al enfrentarte a algo tan grande? Sí, desde luego, pero de hecho yo sinceramente no era demasiado partidario de meterme en una serie, ¿no? Pero eso es lo que me ocurrió, que empecé a escribir después de terminar La Colmena en Construcción, que ya tiraba, ya apuntaba, porque ya te digo que el libro tenía 400 páginas, el de La Colmena en Construcción. Me senté a escribir este y bueno, y pasó el tiempo y tal, y me encontré con que llegaba a las 500 páginas de guión. Pasaban las semanas y llegaba a las 1000 páginas de guión. Y ya me di cuenta que no quedaba otra, que tenía que publicarse por entregas y tenía que ser formato serie. Además tiene un poco de peligro, porque claro, ¿sabes lo que ocurre? Que el tiempo de vida de un libro en las librerías, pues en España es de igual, al menos en las librerías de cómic y tal, es de medio año como mucho, ¿no? Entonces es un poco peligroso porque igual si alguien quiere meterse en la serie a partir del tomo 3, por ejemplo, si no está el tomo 1 en las tiendas, pues igual se echa para atrás. Entonces es más arriesgado, la verdad, hacer una serie. Y como has dicho, llegaste a las 1.000 páginas de guión, ¿te tuviste que frenar o hubieras continuado? No, no, no. Ahí, bueno, no. Yo me di el gustazo. No quité nada. No quité nada. Sí, por ejemplo, pues bueno, lo que sí voy a hacer es, pues armar un poco la cosa más abierta, ¿no? De la manera más abierta posible. Por ejemplo, el segundo tomo tiene 40 páginas más que el primero y el tercero tiene como otras 20 páginas más que el segundo. Entonces, bueno, siempre puedo, pues eso, poner y quitar. No es lo bueno, como va por capitulitos independientes, ¿no? Y luego la historia una tanto elementos de fantasía, ciencia ficción, otros géneros. En tu carrera además has tocado muchos otros tipos de géneros. ¿Te sientes más a gusto en algún tipo de género que en otro? Pues no, la verdad es que he disfrutado de todos por igual, ¿eh? En realidad, bueno, cuando hablo de piratas, cuando hablo de vaqueros, cuando narro, cuando ambiento la historia en un lugar, pues, o en una época contemporánea, ¿no? Pues en realidad siempre me dedico a dar rienda suelta a lo que es importante, ¿no? Que es la imaginación, simplemente, ¿no? Entonces, no, no. Y además yo creo que viene muy bien el tema de ir variando las épocas y tal y eso, pues porque le da un poco más de entidad, de identidad también, ¿no? A cada libro, ¿no? Que sea más distinto al anterior y eso. Luego, en el apartado gráfico, sin duda, tu estilo es inconfundible, pero además, gracias a estos viajes entre planos, te permite un poco jugar con otros estilos y técnicas. ¿Ha sido más un disfrute o un poco también dolor de cabeza tener que enfrentarte a estos cambios? Bueno, la verdad es que mira, voy ahora mismo, acabo de terminar de dibujar el tomo 2 y estoy coloreándolo, pero a la vez también estoy dibujando y entintando el tomo 3, ¿no? Y me lo estoy pasando, pero vamos, ¿cómo te diría? Cañón. Me lo estoy pasando bomba, vamos. Yo no sé cómo se lo pasará a la gente que lo lee, pero yo estoy disfrutando como nunca. Decía Clint Eastwood que uno tiene que crear una obra para sí mismo, ¿no? Primero, y por lo que veo realmente tú, realmente cuando creas una historia, la creas para primero tu disfrute. Sí, desde luego, desde luego. Yo la verdad es que no sabría hacer nada si no me lo paso bien. Enseguida dejaría de hacerlo, vamos. Y llevo ya como 30 años dibujando, o sea que está claro que me entretengo. Comentabas antes tu influencia, por ejemplo, de Corben. ¿Cuáles han sido tus principales referencias a la hora de lo que es el dibujo? Ya, bueno, yo comencé, pues bueno, como me imagino que casi todos los chavales de mi edad, ¿no? Leyendo cosas de Víctor Mora, Corsario de Hierro, Jabatos y tal, ¿no? Y luego ya, pues fui ampliando un poco el espectro de lecturas y empecé a leer pues cosas de Toutain, de Crepy, O sea, el cómic americano de Warren y tal, ¿no? Que llegaba a través de las cosas de Toutain y tal. Y luego también cómic europeo a través de Vértigo, de Totem. Y a mí siempre me han gustado, siempre he sido muy fan de Corben, de Hugo Pratt, por su forma de narrar Pratt, Corben por su forma de dibujar, Toppi por todo, por cómo escribe y por cómo dibuja y tal, ¿no? Carlos Jiménez siempre me ha parecido que para Cuyos es la novela gráfica o como se llama ahora, o cómic, pues más importante que probablemente de la historia del cómic español. De manera personal, la verdad es que me gustaría, especialmente de tu trabajo, me gusta muy, mucho el entintado que has realizado y el color, que le da, la verdad, un aspecto muy especial. Realizar toda la tarea de guión, dibujo, entintado y color debe ser algo realmente pesado, ¿no? Es un esfuerzo mayor que a lo mejor solo realizar uno de los procesos. Comentabas que disfrutas mucho realizándolos. ¿Pero hay algún proceso que prefieras por encima del resto? El tintar, me encanta. Tintar es una maravilla, ¿no? Después de, porque quizá lo más, bueno, el proceso, el trabajo del lápiz, ¿no? Siempre estás con el tema de buscar la documentación gráfica de cómo es un tren, cómo es un avión o cómo, ¿sabes? Entonces, cuando llega la hora, cuando ya has finalizado el guión, has finalizado el dibujo a lápiz, ¿no? Yo además dejo muy claro todo, ¿no? A nivel de lápiz, de lápices y bocetos, cómo quiero que sea la historia y tal. Entonces ya cuando ya me toca hacer el entintado, lo tengo todo clarísimo y ya solo es pues poner las sombras y luces y eso es divertidísimo y muy muy relajante además. ¿Y te dedicarías, por ejemplo, solamente a entintar las obras de otros? Bueno, eso no lo sé, probablemente no. Probablemente no. No, tendrían que ser las mías, ¿eh? Y luego de estos procesos, ¿hay alguno que tengas un poquito más de, no sé, reticencia o que tengas algún punto que digas, mira, pues a la hora de realizar el guión no me gusta hacer esto o lo otro? Pues quizás me parece un poco más pesado, pues igual hacer el storyboard, ¿no? Después de tener todo escrito, los diálogos y todo, dividirlo en viñetas antes de empezar a hacer el dibujo a lápiz, me parece un poco más monótono y pesado, ¿no? Pero por lo demás, no sé, disfruto bastante en todo, ¿eh? En el color, bueno, es una herramienta que he empezado a utilizarla hace poco. En realidad, este Orlando y el juego es el tercer libro de los 20 que tengo publicados. Es el tercero que va a color. Los demás no iban a color. Y la verdad es que es muy bonito pintar a color. Es como, no sé si es algún tipo de sinestesia así lo que me pasa, pero me parece que es como andar con juguetes o algo así, ¿no? Más que con cosas en 2 dimensiones, al tener el color, al tener los muñequitos, los personajes, color en sus ropas y tal. Luego, en el Facebook de la obra, que cualquiera puede encontrar poniendo simplemente Orlando y el juego en el buscador de la red social. Ya hemos visto, como comentabas, un pequeño avance, ¿no? Del segundo número, donde aparece este homenaje a Richard Corben. ¿Qué nos puedes adelantar un poquito de este segundo número? Bueno, van a ser historias otra vez, ¿no? De las que salen Orlando y Marcel. En una de ellas, me meto de lleno en el tema de la esclavitud y, bueno, de la época de la esclavitud de negros y eso. Luego en otra, pues bueno, hablo de una inclusa y por lo demás, pues desarrollo, voy a avanzo otras 60 páginas de tema medieval, ¿no? Y bueno, está quedando mucho mejor que el primero. Pero eso no debería decirlo hasta que la gente se lea el primero, claro. Luego, en estas historias, que como dices son como pequeñas historias cortas, ¿cómo realmente planteas lo que sería el guión o la realización de estas historias? ¿Tienes claro, voy a hablar sobre este tema, este otro, o es según te van surgiendo las ideas? Bueno, en realidad, bueno, mi forma de trabajar, bueno, yo ahora mismo tengo el guión entero acabado, de los 5 libros, ¿eh? Eso desde luego. Me falta quizás cambiar algunos diálogos en el tomo 4, pero bueno, lo tengo todo definido, ¿no? A la hora de cómo se me ocurren las historias, que supongo que me preguntas eso, es una cosa que es, bueno, que es complicado, ¿no? De decirlo. Yo me doy cuenta, creo, que siempre estoy escribiendo, ¿no? Aunque no tenga papel y lápiz en la mano, ¿no? Bueno, de hecho, estoy escribiendo de la mañana hasta que me acuesto. Y a veces incluso pienso que cuando me acuesto también estoy escribiendo, ¿no? A figuras de los surrealistas y Bretón que decían lo de cuando nos acostaba el autor que ponía el cartel en la puerta de no molesten, el artista está trabajando, ¿no? Pues algo así, ¿no? Y luego, pues bueno, todo lo que observo, ¿no? Porque observo mucho las cosas y bueno, luego pues supongo que a la hora de escribirlo lo voy mezclando todo y en un laboratorio, digamos, mental, ¿no? Pero Es algo complicado de explicar cómo va el proceso. Luego acabas de comentar que ya tienes toda la obra escrita, aunque a lo mejor se realicen algunos pequeños cambios. ¿Has ido trabajando también en el dibujo según escribías la obra o realmente la has escrito toda y luego te has metido en el dibujo? No, no, primero siempre lo escribo todo. Ahora, bueno, escribo siempre todo en Word y luego ya pues directamente me permite este libro. En otras ocasiones pues escribía el libro entero y luego hacía el libro entero a lápiz, ¿no? Esta vez como va por capítulos independientes pues me permite desarrollar cada capítulo como una obra completa. Entonces lo que hago es cojo los co voy al Word, que ya está todo escrito, y lo voy pasando, voy haciendo los storyboards después de cada capítulo a capítulo, storyboard, luego los hago los lápices y lo entinto y luego vuelvo a empezar, cojo otro capítulo y eso, ¿no? Hay cambios, evidentemente. Al cambio siempre hago cambios, aunque tenga todo atado, siempre hago cambios en todos los procesos, tanto en los lápices, en los storyboard, en el entintado. Voy incluyendo nuevos datos, nuevas cosas que se me ocurren en los 5 tomos, porque en realidad es un Word, es un libro abierto todavía, ¿no? Y es nunca pongo la palabra fin, ¿eh? hasta que no sale de imprenta, porque cuando la imprenta te llega también aparecen cosas que no estaban, no sea que, bueno, siempre es una sorpresa todo, ¿no? Todas las partes del proceso son una sorpresa en el mundo del cómic. El mundo del cómic es así, tío. Sorprende un poco porque otros autores normalmente suelen ir trabajando tomo a tomo, ¿no? Primero hacen el guión del primer tomo, lo dibujan, continúan con el segundo tomo. ¿No te podían un poco las ansias de empezar a dibujarlo antes de que terminases todo el guión? No, no, no, soy muy profesional en eso. Yo, bueno, tengo claro que si no sé por dónde salgo, no empiezo. No me meto en un túnel que pueda estar cerrado. Yo lo desarrollo todo, y de hecho, a medida que iba desarrollando el final y tal, iba cambiando el principio. Por eso lo tengo, antes de comenzar el primer tomo, lo hacía todo antes, claro. Tengo la sensación un poco de que sigues un proceso de escritura de guión parecido al proceso de un libro, ¿no? Que es realizar toda la escritura, luego un poco mejor revisarlo y reescribir algunas partes según ha avanzado y han surgido nuevas ideas. Sí, en realidad todo proceso artístico es bastante similar, ¿eh? No, y no solamente comparando la literatura con el cómic, también se puede aplicar al cine, incluso a la música, ¿no? Y bueno, incluso probablemente a la escultura y a la pintura y a todos, ¿no? Incluso al ballet, vamos. Todo tiene un proceso bastante similar, y todo parte del mismo punto también, ¿eh? Y Quizás las luego, herramientas sean distintas, ¿no? Pero, luego perdón. para ir acabando ya, además de la continuación de Orlando del juego y estos futuros 4 próximos números, ¿hay más proyectos en marcha o realmente Orlando te está, digamos, acaparando todo el tiempo? Bueno, ahora mismo sí me tiene acaparado, pero bueno, sí que tengo pensado editar pues un libro recopilando todas las historias cortas que he ido publicando estos años, ¿no? Y también me gustaría reeditar algunos títulos que están agotados, de todos los que he publicado. Quizá con otras editoriales, ¿no? Pero bueno, algo así. Y eso. Pero vamos, la verdad es que sí, que Orlando me está quitando, me está absorbiendo el día, la jornada completa, ¿eh? Y eso. Pues muchas gracias, Luis. Estaremos al tanto de que ya no solo de la publicación de Orlando, sino de sus próximos 4 números. Y mucha suerte con el cómic, cómo vaya por las ventas y el éxito entre el público. De acuerdo, muchas gracias a ti, por haberme invitado a tu programa y también por promocionar el mundo de los tebeos a través de las ondas. Ah, bueno, y ya, me gustaría despedirme también de los oyentes, ¿no? Como hace un amigo mío, que en vez de decir adiós siempre dice buen camino. Buen camino. Bueno, nos quedamos Gracias. con ese buen camino. Un abrazo. De acuerdo, hasta luego. Cows, and we broke our founder. Tras la entrevista y otra magnífica canción del grupo de hoy, llegamos a nuestra sección más friki del programa, porque la música no está reñida con los cómics. La friki canción de esta semana está dedicada a Superman, pero esta vez no os traemos una canción en inglés, sino una en castellano, porque los cómics también tienen sus influencias en la música española. Hoy vamos a escuchar una friki canción del cantante Kike González. Sin más dilación, os dejo con Superman de Kike González. Ahí viene Superman buscando jovencitas, cruzando tribunal. Ahí viene Superman para alegrarse la vista y asustar al personal. Después de propinar una paliza y chulear a una yonki en el bar Nueva York, se acerca Superman, se rompe la camisa de la noche del sábado, buscando un poco de acción, sin dirección ni presupuesto. Buscando un poco de acción y una ración de sentimiento. Ahí viene Superman. Ahí viene Superman. Ahí viene Superman. Ahí viene Superman. Menuda cara Antonia en la mejilla, menuda carrerita el regalito. Ahí viene Superman, alégrame el día, murmura la secreta en la cabina. No molaría que se fuera de rositas en un chándal Adidas que le quedó como un saco. Se aleja Superman, ofrece pastillas y un trozo de hachís apaleado. Buscando un poco de acción, sin dirección ni presupuesto. Buscando un poco de acción y una ración de sentimiento. Ahí viene Superman. Ahí viene William Irving Eisner nació en Brooklyn, Nueva York, el 6 de marzo de 1917 y falleció en Florida el 3 de enero de 2005. Eisner fue un influyente historietista estadounidense, creador del famoso personaje The Spirit en 1941 y popularizador del concepto de novela gráfica a partir de 1978. Además, su carrera como historietista, Eisner enseñó las técnicas del cómic en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y escribió dos obras fundamentales acerca de su creación, El cómic y el arte secuencial en 1985 y La narración gráfica en 1996. La obra de Eisner tuvo una importancia decisiva para sacar al medio de su confinamiento como medio de entretenimiento para niños y adolescentes. En su honor se crearon en 1988 los premios Will Eisner, entregados anualmente en la Convención Internacional de Cómics de San Diego y de los que recientemente hemos conocido los ganadores de este año, entre los que se encuentran el español David Aja. Eisner nació en Brooklyn en el seno de una familia de origen judío y pasó su infancia y juventud en Nueva York. Mientras estudiaba en el Instituto de Whitkington en el Bronx, colaboró con su amigo Bob Kane en la revista escolar. En 1936 entró con él a formar parte del equipo de la revista WoW, What a Magazine, dirigida por Samuel Jerry Iger. Eisner dibujó para esta publicación varias historietas, la serie de aventuras de Captain Scott Dalton, la historia de piratas de Flame, que firmaría con el seudónimo de Erwin, y la historia de espionaje Harry Carry, con el seudónimo de Bill Ramsey. Al cerrar en 1937 la revista WoW, Eisner se asoció con Jerry Iger para fundar Eisner Iger Studios, célebre taller que produjo numerosos cómics para el extranjero y para editoriales norteamericanas de revista. En el estudio de Eisner y Iger trabajaban grandes de la historieta como Bob Kane o Jack Kirby. La serie más relevante creada por Eisner en esta época fue la historia de piratas Hawks of the Seas. A otras historias creadas por Eisner en este periodo, que se prolongó hasta 1939, fueron K-51, The Brothers Free, Black Ace y Will Tex Martin. Creó también el personaje de Sina, trasunto femenino de Tarzán, aunque la serie fue dibujada por Mort Meskins. Hay que resaltar que Eisner consiguió conservar todos los derechos de sus personajes, algo impensable en la época de los todopoderosos Syndicates. Al finalizar la década, Eisner y Iger dividieron su sociedad. Iger pasó a ser director de publicaciones de la editorial Comic Book Fiction House y Eisner se dedicó a realizar comics books para la editorial Quality Comics Group. Para el dibujante Lou Fine, creó Dollman, serie protagonizada por un superhéroe diminuto, y The Black Condor, con un superhéroe volador. Eisner comenzó a producir historietas de un nuevo formato que aunaba la tira de prensa y el comic book, un suplemento dominical de prensa de 16 páginas donde figuraban tres historias de varias páginas cada una. Apareció por primera vez el 2 de junio de 1940 y en principio incluía The Spirit, Lady Luck, con guión de Eisner y dibujos de Chuck Mazohan, y Mr. Mystic, guión de Eisner y dibujos de Bob Powell. The Spirit es la historia de un detective enmascarado, Danny Colt, un héroe sin superpoderes, que protege del crimen a los habitantes de la ciudad imaginaria Celtran City. La serie llamó pronto la atención de la crítica por lo inusual de sus encuadres, casi cinematográficos, por sus efectos de luz y sombras y por sus innovadoras técnicas narrativas. El 13 de octubre de 1941, The Spirit empezó a publicarse también como tira diaria. Eisner, sin embargo, dejó dibujar la serie en 1942 al ser movilizado con motivo de la Segunda Guerra Mundial. En el ejército, el talento de Eisner fue aprovechado para producir pósters, ilustraciones e historietas propagandísticas. La serie de Spirit, que había continuado en su ausencia dibujada por otros artistas, fue retomada por Eisner en 1945. Como tira dominical, su existencia se prolongó hasta el 28 de septiembre de 1952. Es la obra más importante de Eisner y uno de los clásicos indiscutibles de la historieta mundial. Al mismo tiempo que dibujaba The Spirit, Eisner fundó la American Visual Corporation, empresa dedicada a la creación de cómics, viñetas humorísticas e ilustraciones, que pronto absorbió la mayor parte de su tiempo, apartándole de la creación historietística, hasta que el editor holandés Olaf Stop reeditó The Spirit a comienzos de los 70, renovando el interés por la obra de Eisner y la historieta. En 1978, Eisner empieza a publicar con regularidad lo que denomina novelas gráficas. Contrato con Dios, que narra cuatro historias acerca de la vida en el Bronx en los años 30, la parábola de ciencia ficción Life on Another Planet, la semiautografía El soñador de 1986 y Viaje al corazón de la tormenta de 1991, por citar solo alguna de ellas. Un mes antes de su muerte concluyó la que ha sido considerada su obra más política, La conspiración de 2005, una suerte de ensayo gráfico sobre la historia del opúsculo antisemita Protocolos de los sabios de Sion. Llegamos al final del programa una semana más, gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayáis disfrutado de estos minutos de cómic y de rock. Y no olvidéis que la próxima semana seguiremos aquí con buena música y tebeos y una nueva entrevista. En esta ocasión entrevistaremos a Pablo Ríos, con el que hablaremos de su última novela gráfica, Fútbol. Nos vamos con la canción que suena de fondo, Funky, del grupo kazajo Jamming Rolls. Recordad que podéis estar al tanto de todas nuestras novedades, tanto en nuestro Twitter como en nuestro Facebook. Tan solo tenéis que buscar el nombre del programa, Rock and Comics. Y por supuesto, podéis seguirnos en la página web, www.rockandcomics.es. Nos escuchamos hasta la semana que viene.